любовью встретиться. Проблема трудная, планета вертится. Круглая, круглая, летит планета вдаль. Сквозь суматоху дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. En este día tan reivindicativo y tan calentito del que venimos, aunque el cierzo esté intentando demostrar lo contrario, venimos de una semana movida, empezando con lo que ocurrió en Grecia la semana pasada, a finales de la semana pasada, y con las diferentes reivindicaciones y manifestaciones el domingo pasado contra los recortes en educación. Este jueves, los sindicatos minoritarios y combativos en Zaragoza, una manifestación contra los también recortes educativos y contra la reforma laboral, y hoy en esa especie de órdago que han querido hacer los sindicatos mayoritarios, invocando al apoyo para ver si convocar una huelga general o no. Bueno, pues en Zaragoza la respuesta ha sido masiva. Estamos hablando de cifras en torno a 50, 60, 70 mil, evidentemente difícil de calcular. Y además, con intereses contrapuestos, la policía admite unos 50.000 asistentes, así que vamos a suponer que hemos sido muchas más. Hoy, bueno, pues debido a diferentes motivos, mi compañera y mi compañero me han abandonado aquí en los estudios de Radio Topo, pero como somos muy bien avenidos entre compañeros y compañeras, hemos echado mano del compañero de Buceando Entre Papeles, que está aquí al control y al cual le agradecemos esta ayuda, porque el que aquí les habla es un poco torpe con esto de los mandos, y la segunda parte del programa, si la escucháis rara, pues será solo culpa mía, porque voy a meter las manazas ahí. Y nada, saluda en antena, hombre, a los oyentes del Acorazado, no seas tímido. Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes y bueno, yo, como ha dicho el compañero aquí, Román, pues solo estaré a los controles. Vale, pues entonces ya me replicaré yo, estoy acostumbrado aquí a las réplicas de los compañeros. Pero bueno, a ver, os recordamos, estáis escuchando Radio Topo 101.8, Acorazado Topenkin. Tenemos un teléfono de contacto en el cual podéis darnos, si queréis, hoy además más, ¿no? O sea, podéis darnos vuestra opinión sobre la manifestación de hoy, sobre la manifestación del jueves, sobre ese órdago que están echando los sindicatos sobre la mesa de a ver si hay apoyo suficiente para poder hacer una huelga. ¿Creéis que realmente quieren hacer una huelga? ¿Creéis que realmente lo único que quieren es sentarse a negociar un poco más fuertes? ¿Realmente quieren hacer una huelga? Bueno, pues llamad y decirnos en el 976-29-13-98 vuestra opinión. Os repito, 976-29-13-98. Además, os recuerdo que Acorazado Topenkin tiene un blog, que es acorazadotopenkin.wordpress.com, y un correo electrónico que durante la semana, si queréis, pues podéis bombardearnos. Tenemos una sección, dos secciones en las que podéis participar. Una son los microrrelatos, estamos esperando, os recuerdo, tres palabras, nos mandáis tres palabras y la compañera, que tiene una pluma fina, delicada y fácil, no como los dos Zopenkin que nos sentamos y hablamos aquí, os creará un relato, un microrrelato. Así que si tenéis curiosidad, pues mandarnos las tres palabras que se os ocurran, a ver cómo lo hila la compañera. A la cual, bueno, saludamos desde aquí, que seguramente estará ahí en casa y escuchando, esperemos. Y otra nueva sección, os proponemos desde Acorazado Topenking que nos mandéis canciones para una revolución pendiente. O sea, ¿qué banda sonora le pondríais a la revolución que está pendiente por hacerse, bueno, no solo en este país, a nivel global? Las canciones que queráis, así como nos las vayáis enviando, tanto al correo o en el blog, donde hay una entrada que se llama Música para una revolución pendiente, pues las iremos colgando. Por ahora no hemos recibido nada, así que una de dos. Y alguien entra, alguien entra al blog, que eso lo vemos en el contador. O sea que, animaros, os recuerdo, acorazadotopenkin.wordpress.com. Música o canciones para una revolución pendiente. Y los microrrelatos. Así que, sin más, ya nos vamos a ir a nuestra primera y hoy única sección de A este lado del telón. Bueno, mientras Georges Brassens se recupera de su noche, porque se nos ha colgado aquí el sistema. Ahora lo oigo. Bueno, os dejo con Georges Brassens y ahora vamos con las noticias. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Y como os decíamos, hoy una única sección, además con un tema estrella, como no podía ser de otra manera, y aunque ya ha habido compañeras y compañeros de esta casa, y supongo que estáis un poco saturados y saturadas sobre, bueno, noticias de la reforma laboral, vamos a intentar, bueno, pues hablar sobre ello, y ya os vuelvo a hacer un llamamiento. Queremos vuestra opinión, queremos saber si realmente creéis que los sindicatos mayoritarios quieren una huelga general o no, y también cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que la huelga general es suficiente? ¿Debe haber más movilizaciones sostenidas en el tiempo? ¿Para lograr qué? ¿Para hacer qué? bueno, pues todas las opiniones serán más o menos bienvenidas. Y más estando yo hoy solo de aquí, de locutor. Y bueno, detrás de todo esto se esconde una huelga general, perdón, una reforma laboral que sí que ha tenido algo de positivo para alguien, no para la mayoría de los ciudadanos ni para los trabajadores, sino que por fin la patronal está contenta. Así que, como os decía, al fin la patronal está contenta. Es el primer gran milagro de la era Rajoy, como lo ha denominado Ignacio Escolar en su blog, ¿no? El presidente ha logrado que la patronal elogie una reforma laboral por primera vez en la historia democrática. Hasta ahora, todos los cambios en el Estatuto de los Trabajadores, y llevamos 35 antes de este, 35, ojo, ¿eh? Casi casi anual. Una reforma laboral anual. Y como veis, está causando grandes efectos estas reformas laborales. Habían sido insuficientes para los empresarios. Esta vez no. A la 36ª va la vencida. El gobierno ha cogido el toro por los cuernos, con una reforma que servirá para crear empleo a medio plazo. Aplaude el presidente de la COE, Juan Rosell. A la empresa, a la patronal, no se le puede ver más contenta, a pesar de que, según Rajoy, ha sido una reforma equilibrada. Aquí van a perder mucho poder tanto organizaciones empresariales como sindicales, dijo ayer el presidente del gobierno, que solo parece ver un empate en la goleada que ha metido la patronal a los trabajadores. ¿Significa esto que la COE se va a dar al fin por satisfecha? No, tan deprisa. Rosell ya avisa de que habrá que volver a hacer cambios en el futuro. Y añade otro deseo a la lista: revisar el derecho de huelga para evitar que, por defender los derechos de algunos, se estropeen y machaquen los derechos de otros. Rosell se refiere a los servicios mínimos, la trampa que siempre usa la patronal para descafeinar cualquier huelga, aunque la cita más bien parece autoparódica. Bueno, no sé qué podéis pensar esto. Yo, este tipo de cosas sí que me hacen pensar en vueltas al siglo XIX, y evidentemente hoy Rajoy no le ha quedado otro remedio que ya supongo que, sabiendo lo que estaba ocurriendo en las calles de Madrid, que se está hablando de 500.000 de personas, en Barcelona se estaban hablando de en torno a 400.000, 450.000, las cifras que os hemos dado de Zaragoza, en torno a 50.000, 70.000 personas, Valencia 80.000, etcétera, etcétera, más otras movilizaciones que se creen sostenidas en el tiempo, pues ha dicho que, bueno, que sabe que es algo duro y tal, pero que es bueno para España. A mí me gustaría que alguien definiera qué es España, ¿no? Para saber qué es bueno para España, porque, bueno, desde aquí, desde este programa, no nos sentimos representados en esa comunidad o en ese espíritu patriótico que nos intentan inculcar. Además de ello, bueno, os vamos a incidir un poco en las mentiras que esta reforma laboral, sobre las cuales se han proyectado. Principalmente son cinco grandes mentiras. Una, y la principal y la primera, es mentira que el objetivo de la reforma sea crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como hace nada admitían hasta los dirigentes del PP. Lo que busca esta reforma laboral es forzar una rebaja generalizada de los salarios. Es el gran plan del gobierno, convencido de que la única salida de la crisis pasa por una devaluación de los trabajadores, de nuestros derechos y del estado del bienestar, ahora que ya no tenemos una peseta que devaluar. De todas maneras, este ataque a los salarios de los trabajadores, creo que los grandes economistas, geógrafos y gente que está metida en los movimientos sociales, sabemos que empezó hace 30 años, o hace más de 30 años. Es mentira que la indemnización por despido baje solo de 45 a 30 días y que solo cuente a partir del sábado. En realidad, se rebaja a 20 días con un máximo de 12 meses de indemnización. Esas son, para todos, las nuevas condiciones del despido procedente, entre comillas, que ahora será el habitual. Es también mentira que la reforma no tenga efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados, los que ya tenían un trabajo y los que consigan un trabajo a partir de hoy. Esto, para explicarlo, es muy sencillo. Entre otras bondades de la nueva... bondades, claro, entre comillas, de la reforma laboral, está el hecho de que si hay un convenio propio de la empresa, que bueno, que se ha conseguido unas condiciones, se supone que mejores, ¿no?, que el convenio colectivo y, por supuesto, mejor que el Estatuto del Trabajador. Bueno, pues si en 2 años no se ha renovado ese, no se ha hecho un nuevo convenio, la patronal, el empresario en este caso, pues se carga directamente el convenio y se va al convenio colectivo. ¿Qué pasa? Que los convenios colectivos también pueden estar en la misma situación. De hecho, a día de hoy hay unos cuantos convenios colectivos que no están cerrados, que están paralizados desde hace ya bastantes meses, incluso años. Lo que nos haría que las condiciones de trabajo fueran las recogidas en el Estatuto del Trabajador, dejando de lado lo que han sido pues las conquistas que se han podido tener en otro, bueno, durante muchos años. Es también mentira, que es completamente falso, que este decreto garantice la seguridad de los trabajadores, como pomposamente firma en su preámbulo el presidente Rajoy. La reforma legaliza el mobbing. Los empresarios podrán cambiar unilateralmente el horario, las funciones e incluso el sueldo. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, el despido es procedente. 20 días por año de indemnización. Y entre otras cosas, además, está el tema de que te pueden bajar el salario individualmente, sin ningún tipo de, simplemente avisándote 15 días antes con una excusa de rentabilidad. Que yo, bueno, tampoco me he leído toda la reforma laboral, pero cómo se define esos parámetros de rentabilidad o los beneficios. Simplemente subiéndose el salario, los directivos, los beneficios de la empresa pueden bajar. Así que vosotros diréis. Pero la mayor mentira de todas es también que la de que el Partido Popular contó durante su campaña electoral: lo que necesita España no es facilitar el despido, sino fomentar la contratación. Decían pues todos los cuadros dirigentes de este partido que recogen tradiciones franquistas y neoliberales. Además de la famosa frase de un gobierno que siempre diga la verdad. Y bueno, vamos a poner un poquito de música para digerir y después os vamos a contar casos concretos y reales de cómo os pueden afectar la reforma laboral y que ya, de hecho, en el Estado español ya ha habido unos cuantos que le están afectando. Para empezar, trabajadores de la COE, que no sé si sentir pena o no. Let's go! Y seguimos con el tema de la reforma laboral. Ya sé que es un poco, no sé, es un poco costoso de leerse la reforma laboral, de diseccionarla. Así que hemos encontrado un magnífico artículo donde nos dan ejemplos de qué es lo que puede ocurrir. Así que abrid muy bien vuestros oídos, porque si estáis en estos momentos trabajando o buscando trabajo, vais a escuchar un poco a lo que os vais a enfrentar a partir de ahora. El primer ejemplo que encontramos es: te podrán despedir con indemnización de 20 días, año, solo por tener dos o más bajas que sumen al menos 9 días en los últimos 2 meses. Si ninguna de ellas supera los 21 días, es decir, en los dos primeros, en 2 meses, si pillas una mala temporada, que gripes, y se te juntan alergias, etcétera, etcétera, en los 2 últimos meses, te pueden despedir con una indemnización de 20 días, año. Aunque la empresa gane millones de euros al año y tu ausencia no hubiera supuesto perjuicio alguno. Artículo 52 del nuevo decreto este. Igual que el anterior, pero con dos o más bajas que sumen al menos 23 días en el último año, sin ninguna supera los 21 días. Bueno, es un poco lioso, pero que os quede un poco claro de que a partir de ahora hagáis muchas cuentas de las bajas, porque van a ir a saco, o sea, van a ir a saco. Así que hay que tener mucho cuidado, aunque tengas 40 de fiebre, no te va a quedar otro remedio que tener que asistir, aunque no vayas a ser ese día rentable, etcétera, etcétera. Aunque eso de que haya estudios de que un trabajador contento en su puesto de trabajo, un trabajador que esté bien, o sea, que tenga un bienestar en su puesto de trabajo, sea mucho más rentable. Si ya nos ponemos en esos criterios economicistas y rentabilistas del capitalismo, bueno, pues esto también se lo pasan por el forro, por no hablar así malamente. Además, bueno, pues ahora os seguiré dando algunos ejemplos más cuando me aparezca en la pantalla, que estoy... Si tienes plaza por oposición de personal laboral fijo de cualquier administración pública, podrás ser despedido con indemnización de 20 días año y tope de 12 mensualidades por insuficiencia presupuestaria sobrevenida en 3 trimestres consecutivos. Es decir, si los que gestionan mal en los puestos públicos, pues eso, gestionan mal, pues a ti te pueden despedir aunque tengas una plaza por oposición de personal laboral fijo. En cualquier administración, 20 días y a la calle. A un jefe de contabilidad le podrán poner de administrativo si ambas categorías fueran del mismo grupo profesional, que es lo más probable, o sea, la mayoría de los convenios es así. Si no, le reducen el salario, no hay derecho a demanda de impugnación ni extinción voluntaria del contrato con indemnización. Dentro de estos casos había un caso paradójico, que es el de los informáticos que estamos como administrativos. Ah, bueno, es un ejemplo muy claro. Además que los informáticos últimamente estáis muy combativos porque vuestra situación suele ser bastante precaria. Sí, porque en teoría tenemos el convenio de administración de empresas. No hay ningún convenio propio de informática como tal. Bueno, pues aquí, mira, fijaos, aquí tenemos un ejemplo de muy, muy claro, ¿no? De lo que puede significar el tema de las categorías y los grupos profesionales. Así que no os deis... una vez ya que decís, bueno, he escalado en mi empresa, eso que suena tan maravilloso y que te hace un hombre de bien y de provecho, como dicen las películas yankees, ¿no? Bueno, pues tampoco. Tampoco. Por mucho que subáis, por mucho que aprobéis una oposición de personal laboral fijo, pues os pueden echar a la calle. O os bajan la categoría y en paz. Sin necesidad de que haya pérdidas, sí existen razones probadas relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo, a un cocinero le podrán poner de camarero con salario de camarero. Al que cobre por encima de convenio le podrán bajar hasta el salario de convenio. A quien trabaje menos de 40 horas semanales le podrán subir hasta 40. A quien libre 2 días por semana le podrán hacer librar 3 días cada 2 semanas. A cualquiera le pondrán cambiar de horario o de turno. Esto se lo podrán hacer a cualquier trabajador, incluyendo los que tengan un contrato indefinido con 50 años de antigüedad anterior a la reforma. Solo se podrá aceptar o bien impugnar en los juzgados y o rescindir contrato con indemnización de 20 días, año y tope de 9 mensualidades. Bueno, otra joya de esta reforma es el artículo 41, pues si alguien lo quiere leer. Bueno, decir que esto, como todos podéis ver, pues a lo que lleva es a llevar a los juzgados casi todos los despidos. Sí, sí, totalmente. Va a ser. Y en muchos casos, como por ejemplo puede ser este, que casi ni te salga rentable llevarlo al juzgado porque te cueste más el abogado y los procuradores que la indemnización. Además, hay otra cosa que no queda muy clara. ¿Cuáles son estas razones probadas relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo? ¿Cómo se valoran? ¿Cómo se prueban? Bueno, esto será otro campo de batalla que nos va a tocar al trabajador. Bueno, esto yo creo que simplemente ponen estas palabras para que estés muy asustado en tu puesto de trabajo y que no le tosas a la empresa, ¿no? Evidentemente. A ver, más cosas. Si un trabajador está cobrando 800 euros en A y 400 en B, la empresa podrá bajarle el A con el método anterior y subirle el B. El trabajador sigue cobrando lo mismo, por lo que ni demandará ni extinguirá su contrato, pero la empresa pagará menos cotizaciones. Por lo tanto, la seguridad social tendrá menos ingresos y el trabajador cobrará menos de paro, bajas y jubilaciones. Artículo 41 también, ¿eh? De esta maravilla. Esto además es bueno, el fraude de la empresa hacia la seguridad social, brutal, y bueno, los impuestos y todo eso, pero bueno. Vamos a seguir con el tema. El artículo 41 nos da más cosas, ¿eh? La empresa podrá aplicar a toda la plantilla una bajada colectiva de salarios y o un aumento de jornada y cambio de horarios o turnos. Si lo firma, pues vamos a poner aquí una camarera, ¿no? La delegada, que una delegada sin formación, etcétera, etcétera, de estos sindicatos mayoritarios o amarillos que no distingue una nómina de una multa de la Guardia Civil, los afectados no podrán demandar contra el acuerdo, pero sí rescindir contrato cobrando, tachán, indemnización de 20 días año con tope de 9 mensualidades. Este, de nuevo, artículo 41. Te podrán despedir sin indemnización con solo alegar causa disciplinaria, aunque sea inventada. Si demandaras, la empresa tendría que demostrar la veracidad y gravedad de la causa. Casi seguro que sería declarado improcedente y para despedirte tendrían que pagarte la indemnización de 45 a 33 días año. El número exacto pues depende de varias cosas. Pero sin recargo porque han quitado los salarios de tramitación. Por tanto, ¿para qué pagarla antes? Ya pagaremos cuando nos obligue una sentencia. De 1.000, pues demandarán 10 y 990, pues no. Así que todo eso que se van a ahorrar las empresas. Claro. No. Bueno, pues ya escucháis un caso en el cual sí la empresa tuvo que estar pagando, pues ahora se van a ahorrar también eso. Así que otra arma más para la patronal. Os cuento más. Ya sé que esto desmoraliza un poco, ¿eh? El artículo 4 de este Real Decreto 3/2012. Una empresa podrá forzar a un empleado con más de 3 años de antigüedad, derecho a más de un año de paro, a aceptar un despido improcedente sin cobrar la indemnización, con lo que se queda el jefe en B porque el dinero sí que sale de la empresa. Luego, trabajaría 3 meses cobrando paro y salario B a la vez. A los 3 meses le harían un contrato Rajoy, que ya explicaremos en otro momento lo que es, por el cual la empresa se podrá desgravar el 50% del año del paro que le quedará al trabajador y tendría bonificaciones de cotización durante 3 años. A ver, ya sé que es complejo, ¿eh? Así explicado. Bueno, que os haga un poco el tema este de lo que se están ahorrando lo que se van a ahorrar las empresas, el fraude fiscal aumenta, el fraude de la seguridad social. Y bueno, y a ti además, cotizando menos, Y bueno, con las herramientas que nos están dando, pues además con pocos recursos más que ir a los juzgados y además a pensártelo porque lo que estábamos hablando antes, sale o no rentable, evidentemente desde aquí os decimos que denunciéis todos los casos, que hay que colapsar la justicia contra todos los despidos que consideréis improcedentes, contra todos los abusos patronales, es una de las herramientas más que de las pocas herramientas que nos dejan y que podemos utilizar, intentar colapsarlo. Además, ya los abogados laboralistas y ya han avisado, y el juzgado de lo social han avisado de que se va a necesitar una ampliación, porque es que van a ser los juicios, ¿no? Los que van a determinar o los que van a, sobre los que va a caer el peso de las sentencias y de las relaciones laborales. Y os dejamos ahora con Spectres, Neighbor. You're so unrespected. You're interfering with my life. Day and night, all the time. Leave me alone. Neighbor, don't worry what goes on in my home. You're always looking for something to gossip about. You run around from door to door, running your mouth about things you don't know. Neighbor, don't worry what goes on in my home. Just leave me alone. Neighbor, don't worry how I treat my wife. You're telling everybody we fuss and fight every night. Well, it ain't right. You've got good troubles, my troubles too. Something bad's gonna happen to you. Neighbor, don't worry what goes on in my home. Just leave me alone. Bueno, y después de este tema clásico de los años 60, producto de las drogas, supongo, os continuamos con el tema de la reforma laboral. Ya os pongo muy pocos ejemplos más, pero muy llamativos para que os deis cuenta del impacto brutal que va a tener desde ya. O sea, ya si da tiempo os contaremos algún caso que ya se está dando y que no será el de los trabajadores de la COE. A ver, ¿dónde nos hemos quedado, compañero? Una empresa puede hacerle un contrato Rajoy a cualquier trabajador y tendrá despido 100% gratis y 100% libre durante el primer año. Cuando falte un día, le comunicarán que no ha pasado el periodo de prueba y le harán un nuevo contrato Rajoy al día siguiente. Ya entendéis un poco, ¿no?, lo que es esto del contrato Rajoy. En el peor de los casos, cuando le despidan tras 18 contratos, el trabajador demandará y le pagarán la indemnización de despido improcedente, pero sin recargo, como os explicó antes. Así que, ¿para qué hacerle un contrato indefinido normal con indemnización? Le hacemos 18 contratos Rajoy y si demanda ya pagaremos cuando nos obliguen, pero no pagaremos más. Artículo 4 de este Real Decreto, ¿eh? No lo perdáis, impresionante. hay un nuevo permiso retribuido de 20 horas anuales para hacer cursos que puedan ser a distancia. Casi ningún trabajador lo usará contra la voluntad de la empresa, aunque pueda. Pero no faltarán funcionarios y enchufados en empresas públicas que verán, claro, que son 3 días libres más al año. Bueno, esto... Solo tendrán... No, es que esto es lo que pasa por no haberme leído este artículo. Solo tendrán que pagar... Bueno. Bueno, pues el tema está que esto se recoge, ¿no? El tema este de los permisos retribuidos de 20 horas anuales para hacer cursos que puedan ser a distancia. Así que, trabajadores, no dejéis escapar esta oportunidad para formaros, aunque ya sabéis, la empresa os lo va a poner muy difícil. Esto, si alguien quiere saberlo, artículo 23.1.3. Si tu convenio ya está caducado, como la mayoría, le queda de vida hasta el 12 de febrero del 2014. Si no se renueva antes, tu convenio desaparecerá y a ti y a todos tus compañeros os podrán bajar el salario mínimo de 650 euros mensuales. Artículo 86.3, que aquí nadie se inventa nada. Tu empresa se podrá autorizar un ERE a sí misma. Magnífico. Tanto de despidos como de reducción como de suspensión. Ya no necesitan que se lo apruebe la autoridad laboral ni que se lo firme nadie. Si tu empresa... Esto es el artículo 47, que no lo he dicho. Artículo 47, el 51. Si tu empresa tiene menos de 25 trabajadores, el Fogasa le pagará 8 de los 20 días año de indemnización en despidos objetivos procedentes. Por tanto, el coste real del despido objetivo será de 12 días año en la inmensa mayoría de empresas. Casi ningún trabajador demandará contra su despido porque ahora tienen menos que ganar al haberse suprimido los salarios de tramitación. Bueno, en contra de la opinión de aquí de Laboro, que es un magnífico blog sobre temas laborales, evidentemente, laboro-spain.blogspot.com, yo sí que creo que, bueno, que debemos hacer uso de las pocas armas que nos quedan, ¿no? Que son, pues eso, aquí tenemos que ir al juzgado y meter caña donde podamos. Y bueno, ya son menos cuarto. Vamos a ver. Teníamos aquí varias noticias. Una era que un taller de coches de Gijón estrena la reforma laboral, en la cual la empresa propone aumentar 5 horas a la jornada y reducir los salarios en un 15%. Pero bueno, yo creo que ya ha quedado muy claro cómo impacta la reforma y no os voy a taladrar más con el tema. Ya sabéis, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Supongo que los oyentes de Acorazado Topenkin sois gente muy concienciada y gente en lucha. Así que, bueno, de este tema no vamos a hablar más. A ver, otra noticia así muy rápida. Seis gigantes financieros acusados de manipular los préstamos de todo el mundo para ganar más dinero. Sí, sí, no... Aunque no lo creáis, esto es así. Citigroup, Deutsche Bank, HSBCH Holdings, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland y UBS están en el punto de mira de la Comisión del Mercado de Valores canadiense. Los gestores acordaban por correo electrónico, mensajería instantánea a través del móvil cuál era la estrategia a seguir para maximizar sus beneficios. Bueno, pues cuando nos preguntamos quiénes son los mercados, cómo nos atacan, tal, no, no. Bueno, aquí tenéis un ejemplo muy claro. No la vamos a leer por falta de tiempo porque aquí tenemos un fabuloso artículo sobre Grecia que buceando entre papeles lo ha encontrado por ahí, supongo que en una de esas inversiones, y que os vamos a contar. Lo que sí que os recuerdo es que Acorazado Topenkin tiene en su blog, lo recuerdo, acorazadotopenkin.wordpress.com, tiene una sección que se llama Cañonazos, y que desde allí podéis acceder a todas estas noticias que os estamos nombrando o leyendo. Porque da un poco miedo de esta noticia, es que los mandamases del mundo de la banca, pues a partir de sus BlackBerries, pues controlen a todo el mundo, como dice esta noticia, porque lo relevante es que lo que hacían era a través de mensajes de correo electrónico y de mensajería instantánea. Sí, sí, o sea, eso es como... podemos poner el mismo ejemplo de que si tú quedas con tus amigos en un bar y de repente decís, oye, vamos a pintar el ayuntamiento de color de rosa, ¿no? Bueno, pues Esto sería más o menos lo mismo vía tecnología, pero vamos a hundir la economía mundial, ¿eh?, para sacar el máximo beneficio. Pues todos estos señores no están en la cárcel, por supuesto, no están entre rejas, ni están, ni se les han quitado los derechos políticos, ni nada por el estilo. No, no, estos señores siguen en sus mansiones colocando a sus colaboradores en puestos de gestión de los gobiernos. Y bueno, pues aquí estamos viendo y lo ya siguen llamando democracia. Por cierto, un tema de estas protestas que no hemos hablado de esta semana, lo de Valencia. Una cosa espectacular. O sea, espectacular la brutal represión contra adolescentes, contra estudiantes que además nos han dado una lección al sistema, que muchas veces los habían acusado de ninis, de generación perdida, de gente sin ningún tipo de sensibilidad social, etcétera, etcétera. Pues salieron en Valencia, creo que esta noticia la conocéis todos, pues no vamos a incidir. Sí que os tengo que comunicar que el presidente del Sindicato Unificado de Policía ayer, en una de las redes sociales más conocidas, Twitter, dio una lección de no democracia, de no saber estar, de impresentabilidad, llamando terroristas a los padres y a los profesores de estos estudiantes. Bueno, pues los estudiantes, vía redes sociales, lo mismo que hacen los grandes magnates, vía redes sociales, volverán el lunes a tomar la calle. Y desde aquí les animamos que den toda la caña posible. Y bueno, son menos 10. Vamos al tema de Grecia, ¿o qué? Sí. Bueno, aquí ahora os vamos a proponer un viaje a la Grecia del año 2012 a través de un personaje que se llama Elena. Bueno, juego de palabras este que hacen del país heleno, ¿no? Bueno, pues Grecia, que por cierto, insisto que no la ha facilitado Samuel, el compañero de Buceando. Grecia en el año 2012. El país heleno acumula 4 años de contracción económica. En 2011, el PIB cayó un 6,8% después de un retroceso del 7% en el último trimestre. Ni que recordar que crisis es una palabra de origen griego y ellos están sabiendo muy bien en qué consiste. Un caso representativo sería Elena, que la han puesto como profesora de un colegio público de Atenas, donde también estudia su hijo. Su salario, que era de 1.200 euros... en 2009 se ha quedado en 900 euros por los recortes aplicados a los funcionarios. Os recordamos que el salario mínimo en Grecia es de 751 euros mensuales. Es decir, más de unos 100 euros por encima que el salario mínimo del Estado español. El gobierno ha aprobado una reducción del 22% para los nuevos contratos y del 30% si se trata de menores de 25 años. Los funcionarios, como esta personaje de ficción que podría ser cualquier profesora, que se llama Elena, está preocupada porque el gobierno se ha comprometido a eliminar 150.000 puestos de trabajo sobre los 700.000 actuales. Este año, 15.000. Les han recortado un 20% los salarios. Se han eliminado además las pagas extras de Navidad, Semana Santa y verano a los que tienen el sueldo más alto y a los demás se les ha reducido. El paro, pues hay que decir que el subsidio del paro es de 468 euros, es una cantidad fija. Se tiene que haber cotizado durante un año. El mes que viene lo bajan a 368, lo bajan 100 euros, ni más ni menos. Del 2008, el 8% que estaba en paro ha pasado al 20,9% en 2011. En Grecia hay casi 1 millón de parados y en los jóvenes el paro se eleva al 48%, pues una tasa muy similar a lo que hay en el Estado español. Los carburantes. Los carburantes han aumentado cerca de un 60% en el último año y medio. La gasolina se paga a 1,73 de media. Aquí aún estamos a 1,39. El gasóleo se paga a 1,54 de media. Aquí a 1,35. También el gasóleo para la calefacción, esto es muy importante, se ha disparado en plena ola de frío y muchos hogares y escuelas no pueden pagarlo. Además hay miedo porque en Grecia importan un 40% de su petróleo de Irán. ¿Sabéis, no? El tema de la tensión creciente. Irán parece que evidentemente va a cortar la manguera del petróleo hacia los países que apoyan todo lo que sea embargos y acciones contra su Estado. La educación. Al llegar al colegio, la escasez de recursos, recuerda que el recorte es de un 60%, que ha sufrido el presupuesto de educación. Una barbaridad. Ya no vamos a comentaros más temas porque, bueno, la semana pasada estuvimos hablando del tema de la educación. Ya no hay libros de texto gratuitos, que antes corrían a cargo del Estado. Se usan fotocopias. Hay que llevar hasta el papel higiénico de casa. Ha habido que repartir vales de comida porque algunos niños que iban sin comer y se desmayaban en clase. Las pensiones. La pensión media es de 750 euros. En 2010 se congelaron las cuantías y en 2011 se aplicó un recorte del 20% a los que superaban los 1.000 euros. El tijeretazo se elevó al 40% para los prejubilados menores de 55 años. La edad de jubilación se ha ampliado a los 65 años para todos. Las mujeres se jubilaban antes a los 60. Aquí sabéis que, bueno, estamos hablando de que Grecia está muy mal, pero en algunas cosas, a pesar de todo, están casi mejor que en el Estado, porque ya veis, la jubilación se ha ampliado a los 65, nosotros a los 67. El salario mínimo es más alto en Grecia que aquí. Y ellos mantienen la dignidad y salen a la calle. Aquí estamos empezando, despertando poco a poco. Los gastos. Conseguir un dinero extra, una habitación en Atenas a día de hoy, pues el alquiler está en torno a 300-350 euros. Os recuerdo que el subsidio del paro este mes que viene lo bajan a 368 euros al mes. Pues imaginaros el caso de un parado en Atenas. Tiene justo para pagar un alquiler de una habitación, no tiene nada más. Hubo un boom inmobiliario en 2004 tras las Olimpiadas, qué raro. Ahora no se vende nada. Hay problemas con las hipotecas y se suceden los desahucios. En 2011 los precios bajaron un 25% y las ventas cayeron un 50%. La cesta de la compra sube un 10%. Así que es lo que está ocurriendo. Bueno, pues pura miseria. Las hipotecas de una vivienda media están en torno a los 700 euros. Os recuerdo esta cifra de el parado, 368 euros. Las reformas que ha habido sobre los impuestos, la reforma del IRPF, el mínimo para tributar baja de 8.000 a 5.000 euros. En vivienda, en septiembre entró en vigor un nuevo gravamen de 10 euros por metro cuadrado. Se carga en la factura de la luz y si no pagas, a los dos meses te la cortan. También se implantó un nuevo impuesto de 600 euros para los vehículos de más de 2.000 centímetros cúbicos. El impuesto solidario grava las rentas entre un 1 y un menos 4%. El IVA del 19 al 23%. Y fijaros, los bares y restaurantes del 13 al 23%. Gasolina, tabaco y alcohol, 10%. Autónomos y un impuesto anual de 300 euros. La pobreza. Después de analizar las facturas y todo lo que os hemos estado contando de gastos de vivienda, educación, los recortes, el paro, etcétera, etcétera, en Atenas ya hay registrados 25.000 sin techo. Muchos de los cuales son nuevos pobres, personas que se han quedado sin casa por la crisis. Calcula Eurostat que 3 millones de griegos, el 28% de la población, está en riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social. El número de homeless ha crecido un 25% en 2 años. Y otro dato muy duro es que los suicidios también se han disparado. Y bueno, ya prácticamente sin tiempo para nada más, ¿verdad? Ya sí. Me he pasado, me he enrollado muchísimo. No, es que además hay unos pequeños problemas técnicos aquí con el ordenador y se lo vamos a dejar vale perfectamente a los compañeros de Escándalo. Casi les ponemos a Desmond Dekker, ¿o qué? Para... Sí, vamos a ponerles... Un poquito de Desmond Dekker, escuchando de Israelites. Y hasta la semana que viene aquí en Acorazado Topenkin. Os recuerdo, de 7 a 8 de la tarde, los dos. Living for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite. On my kids, they pack up gonna leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, oh, oh, Israelite. The morning stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelite, sir. I said my wife and my kids said they pack up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. My tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, Israelites. After a storm, there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm. Oh, Israelites. Yeah. I'm a wondering, I'm working so hard. I'm poor, Israelite. I look down on a miser.